Quisiera invitarles en sus Biblias a que podamos la carta de Pablo a los Filipenses, por favor. Vamos a ir a Filipenses, capítulo número 4, esta mañana, y vamos a compartir algo que yo más que una lección. Lo que Pablo nos da en estos versículos es un testimonio a mi forma de ver. Más que compartirnos una serie de consejos, lo que yo creo es que Pablo en este texto está dándonos un testimonio personal. Ustedes escucharon esta bendición de repente empezar a escuchar a alguien compartir y a decirnos: miren, Dios ha hecho. Esta semana estaba en casa de mis papás por la mañana y el hermano Oscar estaba pasando por ahí. Y comenzó a compartirnos el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y estábamos ahí con la boca abierta glorificando a Dios por la obra tan maravillosa que ha hecho sobre la vida de él, en su cuerpo, haciendo milagros extraordinarios. Y es emocionante escuchar estos testimonios. Pues lo que vamos a leer ahora, que entre esto está uno de estos grandes versículos de la Biblia, uno de los versículos más famosos de la Biblia. Pero lo que quiero que podamos entender y descubrir ahí es que hay un testimonio de Pablo. Lo que Pablo está compartiéndonos es su propia historia y cómo él ha vivido, de qué manera él logró en su vida tener gozo, tener paz, alabanza, cómo puede tener un corazón tan lleno de gratitud. Piensen en estas tres palabras por un momento. Alabanza, gratitud, gozo. Si esas tres palabras son una característica en alguien, ¿cómo ustedes se imaginan a esa persona? ¿Qué perfil de persona tienen en mente? Estoy seguro de que todos se imaginan a alguien muy bendecido. Mira el de la par, le ve más o menos esas tres características: gozo, gratitud. Si yo pienso en estas palabras y digo, ¿cómo imagino el perfil de una persona con gozo, con gratitud y con alabanza en su rostro? Me estoy imaginando a alguien lleno de alegría, paz, bien vestido, no quiero decir gordito, pero al menos ha comido bien. Me lo imagino en algún sofá, sentado cómodamente, disfrutando y gozando de cosas lindas. Así lo imagino. Lo que Pablo transmite en estos versículos es un testimonio de gozo, de gratitud y de alegría. Gozo, gratitud y alabanza. Eso me transmite estas palabras. Sin embargo, para sorpresa mía y probablemente de ustedes, cuando Pablo está escribiendo estas palabras, Pablo está muy lejos de estar en una condición extraordinaria como lo imaginaríamos. Cuando Pablo escribe estas palabras, está preso, encadenado, sin comer lo suficiente, apenas sobrevive con lo que tiene. Está pasando una temporada sumamente difícil. Cuando digo preso, no solo me refiero que está metido en una celda, lo consideran tan peligroso al hombre que está con una cadena, encadenado, y su cadena lo tiene amarrado a un soldado romano que está al lado de él 24 horas al día. O sea, lo consideraban tan peligroso que tiene a un soldado esposado a él las 24 horas del día. Los soldados hacían turnos de 12 horas, luego se intercambiaban y dejaban al otro amarrado a él y permanecía así 24 horas al día. Un hombre sin poder satisfacer sus necesidades más básicas, no puede comer lo que le da la gana, no puede ir donde él quiere, no puede hablar lo que él quiere, no tiene a nadie con quien hablar. Y en esas circunstancias, Pablo puede compartirnos un testimonio de gozo, alabanza y gratitud. ¿Cuántos creen que están viviendo una vida un poquito mejor que la que Pablo estaba viviendo en esos días? ¿Alguien de ustedes considera que tiene un poco más de libertad que la que él tenía? ¿O un poco más de alimento que el que él tenía? ¿O un poco más de privacidad que la que él tenía? ¡Ah! ¿O un poco menos de achaques de los que él tenía? Porque no le he dicho. Pablo está preso, pero no solo es que está preso, antes de llegar a estar preso, le metieron una golpiza que le tienen rajada toda la espalda. Él tiene un aguijón en su carne que bien podría ser una enfermedad o un dolor. Él está sin poder ver bien, sus ojos ya no ven muy bien y no habían lentes para que se lo pudiera cubrir. Ese hombre está ahí en condiciones que ninguno de nosotros jamás ha vivido. Aunque sé que algunos de ustedes han vivido cosas muy duras en su vida, pero ninguno se compararía a Pablo. Para este momento, Pablo está mejor adentro de la cárcel que afuera, porque si llega a salir, lo matan. A Pablo para este momento lo han apedreado. Un día imagínense que lo apedrearon hasta el punto que quienes lo estaban maltratando dijeron, ya estuvo, ya no le hagan nada, ya está muerto, ahí déjenlo. Y le agarraron el cuerpo y lo fueron a tirar afuera de la ciudad diciendo, ya se murió de tantas piedras que le metieron. Para este momento Pablo ha naufragado dos veces ya en el mar. Pablo ha sufrido de manera terrible y está ahí ahora que ya no es un muchacho, seguramente muy cansado, esperando una sola cita. Y esa próxima cita que iba a tener era con Nerón, que no es un chucho. Sí, pero algunos quizás solo piensen que era algún perro. Era el gran hombre de Roma. Y esa cita de Pablo con Nerón iba a definir si Pablo continuaba vivo o moría. Era la única cita que estaba esperando. Así estaba Pablo cuando escribe las palabras que ahora vamos a leer. Palabras que testifican gozo, gratitud y alabanza en condiciones muchísimo peor que las que nosotros podríamos vivir. Ni vamos a llegar jamás a vivir condiciones como esas con la misericordia de Dios. Sin embargo, él, a pesar de eso, podía tener contentamiento. Así es que esta mañana, si Dios nos lo permite, vamos a aprender qué es el verdadero contentamiento. ¿Les parece si leemos la palabra del Señor? Versículo número 10, Filipenses capítulo 4. Dice esto la palabra bendita del Señor. En gran manera, ¿me qué? Ah, está hablando el preso. En gran manera, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Digo, ¿cómo un hombre como ese puede decir, no digo que tenga escasez, si no tiene nada? O sea, no tiene una cama para dormir, no tiene una mecedora, no es cierto, a veces uno no puede que no tengamos cama, pero una mecedora, ¿verdad? ¡Qué bendición es esa cosita para estar ahí! Dios mío, qué movimiento más angelical tiene la mecedora. Y Pablo dice, no digo que tenga escasez. Y digo, ¿y entonces qué es lo que tiene? Pero vea su manera de ver todo esto. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 que se saben todos ustedes de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, las palabras de Pablo resultan tan ilógicas a nuestro entender hoy, porque vivimos en medio de una generación y de una sociedad totalmente insatisfecha. Todos nosotros vivimos con esta sensación de que algo nos falta. Todos vivimos con esta sensación de que estoy bien, pero me falta, solo necesito alcanzar, tener, comprar, cambiar. Siempre algo está faltando a nuestra generación. Vivimos en una generación que tiene mucho pero disfruta poco. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Dígame, yo le decía un día esto a mi esposa. había un, en una parte de la casa, en un cuarto, había un desorden. Y le digo, ¿sabes por qué hay desorden ahí? Y dice, ¿por qué? Estaban todos los juguetes de mis hijas. ¿Y sabes por qué hay tanto desorden ahí? ¿Por qué? Me dice. Me dice, es que no he podido sentarme a ordenar. Y le dije, aunque te sentes a ordenar, no vas a poder ordenar todo eso. El problema no es orden o desorden. El problema es que hay demasiados juguetes. Sacad la, más de la mitad de todo eso y regalemos, saquemos todo esto, porque el problema es que tenemos demasiado. Y de toda esa montaña que había ahí de juguetes, adivine con cuántas cosas juegan mis hijas. Bueno, no necesito hablarle de mis hijas. Ustedes tienen hijos. Usted tiene escritorio y sabe que tiene lleno de un montón de cosas que no usa. Que compramos cosas que la, cuando las ve dice, tanto que me costó esto. Y ahí lo tiene tirado. Que si se va a su zapatera se va a encontrar que ahí hay más zapatos que los de Funes. No, nadie, ¿verdad? Eso es extremo. Pues se va a encontrar que ahí hay tantas cosas y que usted solo tiene 5 días a la semana para ponerse zapatos y que probablemente tiene que usar uniforme y no puede cambiarse los mismos zapatos todos los días. Tenemos barbaridades de ropa, tenemos barbaridades de cosas, nos llenamos, tenemos mucho y disfrutamos poco. Vivimos en una sociedad que siempre está pensando cómo tener más. La época en que vivimos no se compara a ninguna otra época de la historia. Ahora, como nunca antes, hay más cosas que hacer de lo que ha habido en cualquier otro tiempo. Hay más lugares que visitar. Cuando yo estaba pequeño, me recuerdo que si queríamos salir y nos querían llevar de paseo, si no era el Café Talón, no había nada más acá. Había que hacer un largo viaje hasta Metrocentro. Y ahora nos ponen lugares para cada 10 cuadras, un centro comercial. Y ahí habe el montón de gente. Nadie compra, pero ahí anda toda la gente caminando adentro. Cuando estábamos pequeños, algunos quizás se recuerden, no había todas estas cosas tecnológicas que ahora hay. La televisión se encendía en la mañanita. Si éramos los niños, podíamos ver programas de niños solo en una hora de la mañana. Al mediodía salían los picapiedras y adiós, televisión para niños. En la noche jamás había lo que podía ver en televisión. Aparecía una cancioncita, vamos a la cama, que hay que descansar. Y en ese momentito se acababa la diversión de la televisión y a dormir porque ya no había nada de niños. Explíquele a alguno de los niños de ahora que antes no había Disney Channel 24 horas al día. Explíquenles que no habían películas las 24 horas al día como ahora. Tienen televisión, la mayoría de ustedes tienen en su casa televisores con por lo menos 180 canales. Y como les aburre, le ponen Netflix. Y andan buscando instalar YouTube para que puedan seguir viendo porque les aburre la televisión. No hay nada que ver. ¿Escucharon a alguien decir? No hay nada que ver. Nada que ver. Y cambiando control remoto. En aquellos tiempos ni tan siquiera control remoto había. Y vienen ahora los muchachos y dicen, ay no, qué aburrida la tele. No hay nada bueno que ver. Me voy a ver el Netflix o me voy a ver tal cosa. Y si no haya nada que ver, voy a agarrar el Facebook. Ahora tiene el Facebook, ahora tiene todas estas cosas. Tiene el WhatsApp y está hablando con la gente hasta el otro lado del mundo. Y se habla, y se ve uno con el otro. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque dígame si no somos ingratos. Que a pesar de que tenemos todas esas 10,000 cosas, un montón de gente vive diciendo, qué aburrido estoy. Yo oigo niños decir, qué aburrido. Aburrido y tienen todo. Aburrido y tienen torres de juguetes en la casa. En mis tiempos eran soldaditos de plástico así que no se podían mover, estaban ahí quietos todo el rato, no tenían ni un movimiento. Ahora los muñecos que tienen caminan, hablan. Mi hija tiene una muñeca que come y defeca, se orina y hay que ponerle Pampers. Y aún así los niños ahora dicen, qué aburrido estoy. Y venimos nosotros, estás aburrido, agarra el teléfono, hijo, agarra tal. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Es muy simple, vivimos en una sociedad insatisfecha. Nos dice todos los días, no basta con lo que tienes, no basta con lo que tienes, no basta con el reloj que tienes, tienes que buscar algo más, no basta. ¿Cuándo se habían dado viendo que la gente se llena de un montón de cosas? Un teléfono para cada día, lentes, se cambian lentes todos los días, 7 pares de lentes. Relojes para dependiendo la ropa ahora, la señora. O sea, la cartera, el cincho, los zapatos y el reloj. Todo combinado. Vivimos en medio de una sociedad que nos dice todos los días, no basta, no basta, necesitas algo más, necesitas algo mejor, necesitas avanzar, necesitas, ya te quedaste obsoleto, tenés el modelo del año pasado. Tenés que ir renovando y renovando, y esto trae hacia nuestras vidas una total insatisfacción. No estamos a gusto con nuestras casas, no estamos a gusto con el vehículo que tenemos, no estamos a gusto con la ropa que tenemos, no nos da sustento la comida que tenemos. No estamos a gusto con nuestras parejas. Vivimos todo el tiempo insatisfechos, quejándonos de todo, nada me alcanza, con nada estoy bien. Ese pensamiento enfermizo nos lleva a vivir vidas amargadas, miserables, tristes, vacías. Porque volvamos a Pablo. ¿Cómo era posible que Pablo, dentro de una cárcel, sin nada que lo entretuviera, sin nadie con quien hablar, sin mudadas que poderse cambiar de ropa, sin poder pedir gustos para alimentarse, con todo el cuerpo herido y enfermo, con todo el sufrimiento que llevaba sobre su vida, con todas las traiciones que ha experimentado, cómo es posible que ese hombre pueda decir, me gozo yo? ¿Qué tiene Pablo que nosotros no tenemos? ¿De qué gozaba él que nosotros nos estamos perdiendo? La palabra es esta, contentamiento. Definamos qué es contentamiento, porque eso es el tema en estos versículos. La palabra contentamiento describe a un hombre cuyos recursos están dentro de él. Es algo en él lo que le hace estar tan pleno y tan satisfecho. No son cosas externas. No es lo que tiene, no es donde está. En el griego la palabra es suficiencia. Ese hombre está completo. Una persona en contentamiento está satisfecha siempre. Una persona en contentamiento no necesita de nada más, refiriéndose a nosotros como cristianos, no necesitamos lo de fuera. Cristo en nosotros es nuestro contentamiento. Cristo en nosotros es todo lo que necesitamos. Contentamiento es un estado en el cual las cosas no le inmutan, no me cambian. No dependo de ellas, es vivir por encima de las cosas. Es vivir no dependiente de cosas o personas. Una persona en contentamiento es alguien que vive y tiene lo suficiente. Una persona que siempre está satisfecha. Y digo, esto debería ser por lo menos una característica de nosotros como cristianos. Cuando entendemos que Cristo es todo en nuestras vidas. ¿Por qué las grandes depres que nos agarran? ¿Por qué las grandes tristezas que nos agarran? ¿Por qué vivimos quejándonos de todo alrededor si Cristo está con nosotros? Le pregunto, ¿acaso no es suficiente Jesús? ¿No es todo lo que en verdad necesitamos? Pablo nos enseña en estos versículos que el contentamiento no es ser indiferente. El contentamiento no es ignorar las necesidades que tengo. El contentamiento no es indiferencia, es preferencia. Es no vivir atento a lo que no tengo, sino que es decir, tengo lo suficiente porque Cristo está conmigo. No es ignorar las necesidades que tengo, es darme por satisfecho porque Él está conmigo. Eso todavía sé que le sigue sonando a ustedes así como, está bonito lo que está hablando el pastor, pero Narampavio, no, yo necesito y necesito y necesito y necesito. Pablo nos va a enseñar en estos versículos, y vamos a ir verso a verso revisando estos versículos, y vamos a entender qué es lo que Pablo tenía, cómo Pablo encontraba contentamiento en Dios, cómo Pablo encontraba contentamiento en Cristo viviendo en su interior. Si me acompañan, veamos el versículo número 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Primero, lo primero que me llama la atención de este texto es ver cómo Pablo es tan diferente a muchos de nosotros y siempre está pensando bien de la gente. Sé que usted no, pero seguramente conocerá personas que siempre están pensando mal de todos. Todo lo que le digan, me dijo eso, pero me lo está diciendo porque... No, que me dio el regalo, pero no me lo quería dar. Lo que pasa es que él no le gustó y por eso me lo dio. No, si me ofreció que me iba a llevar, pero mentira, si lo que quería era que le dijera yo que no. Siempre pensando mal de todo y de todos. Mire qué ejemplo de Pablo. Pablo fue el fundador. Le voy a contar esto muy rápido, por favor. Póngame atención para pasar rápido este punto, pero es importante saberlo. Pablo fundó la iglesia de Filipos. Él llegó ahí, predicó, organizó a la iglesia, la fundó la iglesia en esta ciudad hermosa de Filipos. Y después que él funda la iglesia, pasa por una temporada ahí, pero luego él entiende que debe seguir continuando su viaje misionero. Y entonces se va de ahí. Y además lo están presionando para que se vaya con amenazas. Pero cuando Pablo se va de Filipos, la iglesia toma responsabilidad sobre Pablo y empiezan a enviarle ayuda económica a Pablo. Le dan dinero para que él continúe predicando y viajando por diferentes lugares a llevar el evangelio. No había evangelio en ningún lugar. Y entonces esta iglesia ha apoyado a Pablo. Aportan para su viaje a Tesalónica, aportan para su viaje a Berea, aportan a Pablo para que vaya a Atenas y a Corinto a predicar. Es un gran viaje. Ellos están patrocinándolo a él. Pero llega un momento en que la iglesia de Filipos deja de enviar dinero a Pablo. Probablemente porque entraron en una situación muy crítica, que en otros textos se habla de esto. O si no, simplemente porque ya no encontraban a Pablo. En aquel tiempo no había teléfono ni había cómo estar avisando dónde andaba. Entonces no encontraban a Pablo y no sabían dónde mandarle la ayuda. Así que el punto es que dejan de ayudar a Pablo. Cuando Pablo escribe estas palabras, han pasado 10 años en que la iglesia de Filipos no le volvió a mandar dinero. 10 años. Y cuando Pablo les escribe, ahora encontraron la oportunidad porque había un hombre que se llamaba Epafrodito. Un gran nombre, ¿verdad? También, por cierto, para los que van a tener hijos varones. Epi. Bueno. Y entonces, este hombre Epafrodito va a ir de Filipo, va a viajar hasta donde está Pablo encarcelado. Y entonces le mandan ayuda, le mandan dinero a Pablo. Y Pablo les dice, en gran manera me gozo en el Señor por la ayuda que me están mandando. O sea, pero vea cómo piensa él. Dice, que habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual yo sé, dice, que ustedes estaban solícitos, o sea, tenían ganas, pero no habían encontrado oportunidad. Esa es una gran lección. Porque alguno de nosotros ese momento hubiera sido, por fin, váyanme si quieren, se acuerdan que existo, que creen que no como. 10 años sin acordarse de su tata espiritual. 10 años olvidados de mí. Qué barbaridad, qué ingratitud, qué desconsideración, qué forma de... Esto es nuestra forma enferma de pensar. Pablo dice, doy gracias por ustedes. Ahora, la lección para nosotros aquí es que encontramos contentamiento cuando aprendemos a confiar en la providencia de Dios. ¿Cuántos escucharon la palabra providencia? Nuestros abuelos y... Antes se usaba mucho la palabra providencia. Pablo ha pasado todo este tiempo sin duda necesitado, pero Pablo en estas palabras expresa que su confianza no estaba puesta en las personas. Escúcheme esto porque es importante entender lo que significa esta palabra hermosa de la providencia de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo acá es, bueno, la providencia lo que significa es ver por anticipado. La palabra pro es de anticipado o de adelantado, evidencia pues de lo que se ve. Lo que quiere decir así etimológicamente la palabra es Dios ve las cosas por anticipado. Nosotros podemos confiar en la providencia de Dios porque nosotros vivimos afanados con el hoy. Dios lo ve todo lo del futuro ya. Dios nuestro final lo ve desde el principio. La Biblia dice que nuestros días están contados. Él sabe cuál será el último día de nuestra vida. Así que nada le tomo por sorpresa. Y lo que Pablo expresa acá es que su confianza, paciente confianza, no estaba puesta en las personas. Su confianza estaba puesta en la providencia de Dios. Nosotros frecuentemente nos equivocamos al poner expectativas. A cualquiera de nosotros, el versículo 10 nos habría dolido. Qué dolor que no se acuerdan de mí, mis hermanos. Qué dolor que nadie me llama hoy que lo necesito. Qué dolor que nadie viene aquí a apoyarme en estos momentos de gran necesidad. Porque nuestra expectativa está puesta sobre las personas. Qué dolor mi esposa cómo me trata. Eso no se le hace a un hombre como ella es conmigo. O como él es conmigo. O como mis hijos son conmigo. Mi abuela tiene un rótulo en la entrada de su casa que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Nos pone a todos para recordarnos cuando entramos a su casa. Todos estos pensamientos es, yo pongo mis expectativas sobre las personas. Yo esperaba que cuando en mi trabajo me despidieran o cuando en mi trabajo me promovieran o que después de tanto tiempo me dieran estos reconocimientos o lo que sea. Yo espero esto porque mis expectativas están sobre la gente. Pablo dice, yo me gocé en el Señor porque aunque les agradezco su donativo, mi esperanza en estos 10 años jamás estuvo en ustedes. Mi esperanza siempre ha estado en el Señor. Eso dice Pablo y me encanta. Nosotros no podemos vivir poniendo nuestras esperanzas y expectativas en las personas. Porque escúcheme y espero que no le duela lo que le voy a decir, pero todas las personas tarde o temprano nos van a decepcionar. ¿Por qué? ¿Porque son malas? Quizás no, pero son personas. Las personas no están diseñadas para satisfacer nuestras vidas. No están diseñadas para ser quienes sacien nuestro corazón. Solo Dios puede hacer eso. Nadie puede llenar mi vida de paz. Nadie puede envolverme en su amor y darme suficiente gozo y paz y levantar de mí alabanza como Dios. Pablo dice, yo estoy confiado y puedo estar en contentamiento porque mi esperanza está puesta en la providencia de Dios. Está puesta en esto, en que si ahora decidieron ayudarme, fue Dios quien lo movió a hacerlo. Y si mañana deciden no ayudarme, fue Dios el que está en control de eso. Mi esperanza está puesta en que si ahora estoy saludable y puedo caminar con toda libertad y hacer todas las cosas que quiera con libertad, es la bondad de Dios que me permite hacerlo. Y si mañana me toca caminar enfermo y andar adolorido y estar trabado por todos lados, Él es el que tiene cuidado de mí y sabe lo que está haciendo. Mi confianza es que si ahora hay abundancia en mi casa y tengo abundancia de alimento y puedo agarrar de un montón de cosas de estos días. Hay días que son tan bendecidos en nuestras casas, ¿verdad? Porque está el plato de frijoles y de ahí viene y dice, ¿le quiere agregar queso? Vaya, un pedacito de queso. Y crema, vaya. Y quiere pan, tortilla o pan de caja, las tres. Y quiere agregarle arrocito también póngale. Dios mío, y se hace un volcanzote de comida. Aguacatito, también aguacate. Chile, unos chiltepas allá afuera. No, hay jalapeño, tráigale también. Y arma toda esta gran montaña. Cuando los días son así de buenos, Bendito sea el Señor. Pero el día en que nos toca el puchito de frijoles más tostado ya de tanto que han recalentado y recalentado y recalentado, y ni pan, ni tortilla, ni tenedores, a puro dedo toca ir jalando. En esos días, Él es bueno. A Dios nunca le toma por sorpresa nuestros días malos. Nosotros tenemos días buenos, días malos. Nuestra vida sube, baja. Días en que va todo súper bien. Llegamos, presentamos proyecto y nos alaban el proyecto. ¡Qué bien, fulano! ¡Qué excelente usted! Nos ponen en el muro del trabajo como el mejor hombre. Y después días en que nadie le habla en el trabajo porque todos dicen que usted da mala suerte. No se metan con él, que le va mal al que se mete con él. En medio de todos esos días, Dios siempre está en control porque nunca le tomó por sorpresa. Él todo lo ve. Desde el principio lo vio todo. Pablo dice: estoy confiado, estoy seguro, estoy en paz, porque mi corazón nunca ha estado en las personas. Mi corazón siempre ha estado confiando en que tengo a un Dios providente. Dios se muestra la vida de las personas de dos maneras: o por milagros o por providencia. Aun cuando no hablamos tanto la palabra providencia, así pasa. Dios se muestra a nosotros por milagros o providencia. Un milagro es, que yo sé que lo hemos visto todos nosotros muchas veces, un milagro es alguien está enfermo con una situación muy grave y muy crítica en su cuerpo. Oramos a Dios, clamamos a Dios y Dios hace un milagro. Yo he visto personas levantarse de un momento a otro, de una situación terrible, con dolor, con enfermedad, y de repente se sanan. He visto personas sanarse de cáncer. He conocido personas sanar de sida. Estaba enfermo. Aquí está el examen, dice, está contagiado. Y aquí está el otro examen y dice, ya no. Él es Dios. Actúa por milagros. Eso es un milagro. Pero hay también otra obra de Dios que también es un milagro, pero es providencia. La providencia de Dios hace que alguien que esté enfermo se sane, no de una manera milagrosa, pero Dios se encarga que llegue al hospital apropiado. Y cuando llega al hospital se encuentra con un doctor que cuando lo ve parece que se conocen de toda la vida y le dice: yo a usted lo voy a cuidar. Y se clava como que si fuera su propia familia a cuidarlo y lo acompaña en todo el proceso hasta que termina viendo una obra extraordinaria sobre su cuerpo y termina curado. Eso es Dios también, providencialmente. ¿Nunca les pasó que de repente llegaron a un lugar y se encuentran con alguien y que dice: ah, qué tal? Y después dice: mire, gran suerte que tengo, qué gran chiripón, que cabal llegué y en ese momento iba encontrando una persona que resultó que era familiar de no sé quién y aquellos familiares se conocían con no sé quién y entonces nos hicimos amigos y ese me terminó consiguiendo el trabajo. Y dice: ¿Qué? No entiendo el rollo. Pero esto es Dios providencial. Yo he oído milagros de personas tener accidentes, por ejemplo, de tránsito, que van y se revientan contra otro vehículo y aparecen las personas como si nada. Alguien escuchaba, no recuerdo ahora mismo a dónde, pero yo escuchaba a alguien dar un testimonio y decir: cuando yo solo vi que íbamos a pegar, yo solo vi una luz blanca. Y cuando vi la luz blanca dije: esto es ya que me lleva esta luz. Pero resultó en que, dice, era como un ángel que me protegió. Eso es un milagro de Dios. Pero también hay providencia de Dios. De la providencia de Dios ni cuenta nos damos. Allá en la esquina le tocaba a usted que se lo pasaran arrastrando otro vehículo. Y el Señor providentemente se encargó que el semáforo anterior se tardara 5 segundos más. Y cuando usted ya por fin llegó a donde le tocaba, ya no había nada. Y Dios providentemente nos cuida, nos protege, nos guarda. Es maravilloso el Dios que tenemos, ¿no le parece? Pues Pablo dice acá: yo he confiado en ese milagro de Dios. Yo he confiado en ese Dios providente. Mi confianza no estaba puesta en ustedes. Por eso no se ha derrumbado por 10 años. Aun cuando no le mandaban, aun cuando no lo cuidaban, él no está derrumbado porque él no estaba esperando de los gentes de los filipenses. Él estaba esperando en Dios y Dios siempre fue fiel. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 31. Véanlo, aquí está en la pantalla, lo leo rapidito. Dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Escuche, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? No vivan como los gentiles, angustiados y preocupados por lo que tienen o no tienen. Confíen en que hay un Dios providente al frente de sus vidas, y Él sabe de lo que tienen necesidad, y Él cuidará de ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 28, creo que es la expresión más grande de la providencia de Dios. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Es que sabe, el concepto de providencia de Dios no solamente es Dios ve todo desde antes. En nuestro sentir cristiano y en la teología cristiana, eso le suma algo más. Dios lo ve todo desde antes, pero además Dios se encarga de que todas las cosas engranen, encajen, para que aunque el camino sea un poco difícil, a la larga nosotros terminemos cumpliendo el propósito de Dios. Eso es Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, el hambre, la enfermedad cuando llega, los dolores, el desempleo, la crisis, la inseguridad, los problemas, las dificultades, todo siempre terminará ayudando a nuestro bien. La Biblia habla de José, ¿se recuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Los que tienen algunos años de estar en la iglesia saben quién es José, porque pasamos como un año entero hablando de José. Y José es una muestra de un Dios providente. José salió al campo con sus hermanos, en buena onda, y sus hermanos dicen: matemos a este bocón. Y ellos deciden matarlo, y de repente uno de sus hermanos entra y dice: no, no lo matemos, vendámoslo, que es casi igual, allá otros lo van a matar, pero no nos ensuciamos nosotros. Y lo vendieron a José, y lo mandaron a José a sufrir, y vivió como esclavo, y vivió miserablemente, y vivió acosos, y vivió injusticias. Pero providentemente Dios sabe que ese dolor, ese sufrimiento, esos días malos no van a ser eternos. Al contrario, todo eso está encaminado, son pequeños pasitos que tendrá que ir dando para llegar hasta el fin que Dios tiene dispuesto para él. Y cuando llega al final de este recorrido, José termina llegando hasta Egipto y se convierte en el segundo hombre de Egipto. Y dice la Biblia en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, hablando José, diciéndole a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero otra vez, pero mi esperanza no estaba puesta en ellos. Mis expectativas no están sobre mis hermanos. Por eso dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Dice: Dios se lo inventó y lo planeó todo. Dios no estaba dormido cuando sus hermanos estaban tratando de matar a Moisés, a José. Dios no estaba allá en el cielo, andaba de día libre, y por eso permitió esa injusticia. Dios estaba atento diciendo: muy bien, muy bien, muy bien. No, no, no, no, no, no, no. De repente alguno quizás se arrepentía y decía: no, no lo matemos. Y Dios: sí, sí, ofrecer matarlo. Dale, dale, dale, dale. Y decía, y sale el otro hermano y dice: no, ¿saben qué? No lo matemos, mejor vendámoslo. Y Dios: sí, sí, sí, tranquilos. Aquí viene la siguiente parte de la escena. Y Dios dice: aquí vienen estos hombres, Estos hombres se podían haber ido por otro camino, pero dice, no, pasen por acá, crucen por este lado. Que ahí se van a encontrar un esclavo bien barato. Hasta bendición fue para los otros, compraron barato un esclavo. Dice, váyanse por aquí, lo compran. Y cuando va de camino, dice, pueden venderlo en cualquiera de los mercados de esclavos. Pero dice, no, tiene que llegar hasta allá, porque en mi plan tengo perfectamente planeado que él llegue hasta la casa de un hombre que se llama Potifar. Porque tiene una su señora medio acelerada. Y allá me lo va a mandar a la cárcel. Todo está perfectamente planeado. Déjeme traducir eso a nosotros. ¿En qué etapa ahora está usted? ¿Quiere saber qué está haciendo el cielo ahora mismo sobre su vida? Dios, totalmente metido en su historia. Diciendo, allá está, allá va. Ahí estaba en la mañana. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Me dan ganas de mandarle un rayo, dice Dios. Pero está bien, lo voy a perdonar. Fue, pues vaya, fue. Allá está. Está en esta situación ahorita, ¿verdad? Se siente con dolor, se siente con enfermedad. Dios dice, yo lo sé. Yo sé por dónde lo llevo. Yo sé hasta dónde te voy a llevar. Y no solo eso, Dios ya sabe el final de nosotros. No se sorprende con nada. Él es providente. Así que Pablo dice, mi confianza o mi contentamiento está basado en que confío en la providencia de Dios. Versículo número 11, Filipenses 4. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Y esto es lo que yo le decía hace un rato. ¿Cómo dice este hombre? No tengo escasez. Si no tiene nada. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más claro. En esta otra versión, vea el siguiente versículo. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez. O sea, él, si nosotros ya leímos su historia, nosotros sabemos que él ha pasado muchas necesidades, al menos de acuerdo a nuestra lógica. Claro que aguantó hambre, claro que lo intentaron matar, claro que ha estado en peligro, claro que ha estado en desiertos, claro que lo han picado culebras, claro que ha naufragado en el mar, claro que lo han apedreado, ya lo sabemos. Pero ¿sabe cómo lo ve él? Él dice, no que haya pasado necesidad alguna vez. Dice, ¿saben qué? Les aclaro, gracias por su ofrenda, pero necesidades yo no tengo. ¿Verdad que otro nivel? O sea, yo no necesito nada. Y no lo dice en este sentido de orgullo de nosotros. Porque yo en orgullo ya le he dicho a alguien, ¿sabes qué? No quiero nada tuyo. No quiero. No, pero comé, no has comido. No quiero. Pero por dentro sí estoy. Pedacito. Pablo con sinceridad le dice, bueno, ¿qué más sincero pues si está escrito en la Biblia? Pablo dice, yo en verdad nunca he pasado necesidades. Dice, quizás no he tenido comida, pero no he pasado necesidad. Quizás he estado enfermo, pero no he pasado necesidad. ¿Por qué? ¿Cómo puede decir esto? El versículo lo explica. ¿Por qué? Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y en esta versión dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y si yo estoy contento con lo que tengo, pensemos esto. Si usted está contento con lo que tiene, ¿qué es lo que necesita? Si estoy contento con lo que tengo, ¿qué más necesito? Si aprendo a tener gozo con lo que tengo, ¿qué más necesito? ¿Qué más tengo que buscar? El gran problema es, como le decía al principio, que nosotros vivimos en medio de una sociedad insatisfecha. Nos hace creer este mundo que siempre necesitamos algo más. Pero te hace falta tal, pero no tenés tal cosa, pero no te has comprado, pero no has ido, pero no has tenés, pero no has alcanzado. Siempre me hace creer que me falta algo y realmente nada me falta. Pablo dice, he aprendido. Pablo lo primero que dice a sus amigos de Filipos, gracias amigos por la ofrenda, pero por favor entiendan, Esto no iba a provocar, el que ustedes no me mandaran ahora no va a cambiar nada en mí. De mi boca no va a salir una queja. De mi boca no va a salir lamento. De mi boca sale gratitud, gozo y alabanza. Porque no necesito nada más. Su situación era extremadamente difícil. Cualquiera de nosotros en esa condición estaría allá en la cárcel llorando, diciendo: díganle al pastor que venga, hombre, ni me ha venido a ver. Díganle que los panes con frijoles que dan en la iglesia, que me los traigan aquí, que tengo hambre. Dios se ha olvidado de mí. Dios, ¿por qué eso es injusto y me tenés acá? Somos nosotros. Pablo ha aprendido a tener contentamiento, y esta es la otra lección. Encontramos contentamiento al aprender a estar satisfechos con poco. Aprendemos contentamiento cuando aprendemos a decir gracias y bendito sea el Señor por lo que hoy tengo, sea lo que sea. Cuando dejamos esta actitud de vivir quejándonos y lamentándonos y criticando y señalando y expectantes de lo que otros harán por nosotros. Aprendemos contentamiento cuando aprendemos a decirle al Señor gracias. Otra cosa interesante en este versículo número 11 es que dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué cosa? Esto es importante. El contentamiento, dice, él aprendió. O sea, el contentamiento se aprende. Porfa, escuchen esto. Es importante. Es que todo es importante, ¿verdad? Esta mañana ninguno de nosotros ha venido aquí para que al final oremos. Y yo comencé a decirle: Señor, por favor, trae contentamiento a la vida de Rafa. Porque el contentamiento no es un milagro. El contentamiento no baja del cielo. El contentamiento no es un Dios diciendo: sé contento. Lo que Dios tenía que darnos, ya nos lo dio. El contentamiento se aprende. Yo sé que algunos de ustedes son muy estudiosos. Son muy aplicados para estudiar. ¿Qué tal si le ponemos un poco de coco a esto? Si se puede aprender, ¿qué tal si nos metemos a aprender todos nosotros? Clase de contentamiento. Aprender a contentarme con lo que Él da, con lo que Él quiere, con cómo Él me da ahora para vivir. ¿Qué tal si aprendemos ahora a contentarnos? Porque aquí dice que Pablo dice: he aprendido. O sea, esto era una lección. Esto se desarrolla en la vida de alguien. No viene del cielo. No aparece de un día de la nada. Ahora la gente nunca vive contenta. El que no tiene, siempre quiere tener. Y vive todos los días para tener. Y busca tener más. Y quiere tener. Y el que tiene, vive contento. No, quiere más. Es increíble escuchar las noticias. No conozco el fondo de todo esto, pero si solo me baso en las noticias, es increíble ver en las noticias que la gente que gobierna nuestro país ganan $5,000 por lo menos, más aparte gasolina, más aparte viático, más aparte un montón de cosas, y todavía andan haciendo casi huelga para que les den un seguro médico. O sea, eso es no conformarse con nada. ¿Por qué? Porque el que tiene quiere más, nunca está satisfecho. Y por otro lado, vive sin estar a gusto porque está pensando que le quieren quitar lo que tiene. Así en cada área de nuestra vida. Tenemos una familia, pero no, yo quiero meterme en líos. Tengo un carro, sí, pero es 2016. Y está viejo ya. Porque quiero lo nuevo, quiero lo moderno, quiero lo último, quiero, siempre. ¿Qué es eso? No aprender. Leí en algún lugar algo que se me quedó grabado. Decía: la abundancia de juguetes aburre al niño. Y es totalmente verdad. En los niños y en los adultos. nos aburre. La insatisfacción es tan terrible en nosotros, porque una persona insatisfecha puede que llegue a tener lo que quiere. ¿Sabe qué? Seguirá insatisfecha. Porque el problema no es lo que tenemos o no tenemos, es nuestra condición del corazón. El problema es que nuestro corazón se corrompe y cambiamos, convertimos todo en una necesidad. Algunos de nosotros ahora mismo nos sentimos desesperados porque no tenemos algo que quisiéramos tener. Y confundimos esas cosas con verdaderas necesidades. ¿Sabe qué le decía Pablo a su discípulo, a su compañero Timoteo? Le decía Pablo a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, viví conforme. Pero el mundo nos dice a nosotros: si eres hombre, si estás acá, tú necesitas un mejor empleo, ganar más dinero, necesitas tener un auto más lujoso, necesitas tener otra mujer más, y después de esa, otra más también, porque nada te satisface. Y un montón terminan homosexuales por jugar en eso. Tienes una casa, pero no, necesitas algo más. ¿Ya viste esa casita en que estás viviendo? No, hombre, ¿qué va a ser? Solo 7 cuartos. No, hombre, demasiado chiquito. Necesito más. Siempre algo más. Es una mujer, necesita desarrollarse. Ahora la mujer dice: necesito tener libertad, necesito tener mi espacio, necesito tener mi carrera propia, necesito hacer mi profesión. Y tan ilógico, ¿verdad? Porque dicen ahora las mujeres: necesito desarrollarme y crecer profesionalmente y no depender de un hombre y no estar bajo un hombre, pero necesito tener hijos. Y digo, ¿para qué? ¿Para dejarlos tirados? ¿Para encomendárselos a alguien que quiera cuidarlos? Tan diferente de la lógica. ¿Por qué? Porque solo nos movemos por deseos y creemos que nuestros deseos son verdaderas necesidades. Y no. Nuestra verdadera necesidad es, número uno, Dios. ¿Cómo que por cumplir mis caprichos y mis deseos voy a pisotear mi relación con Dios? ¿Quiere saber si es la voluntad de Dios lo que usted quiere o lo que desea? Es muy fácil. Le está acercando a Él. Y a Él lo está acercando a usted. Porque uno se puede dar paz y decir: yo sí me estoy acercando. Pero ¿se ve Dios en nuestra vida? Los jóvenes ahora viven diciendo: necesito tener más vida, necesito tener más espacio, necesito ser más como todo el mundo es. Necesito sexo porque eso es lo que todo el mundo hace. Necesito vivir locamente, tatuar toda mi vida, tatuarme todo el cuerpo porque todo el mundo lo hace. Necesito meterme drogas porque todos lo hacen. Y calificamos esos deseos, caprichos, berrinches como necesidades, y no lo son. ¿Alguna vez han pensado cómo vivimos de esta manera tan? ¿Vieron alguna vez estos ratoncitos que los ponen a correr en unas jaulas? Los ponen ahí a estar corriendo. Digo, y el pobrecito se ve que va con todas sus ganas. Y no llega a ningún lado. Solo se cansa. Y corre. Y va el pobre ratoncito. Y se limpia los bigotes de todo lo que suda. No suda. Pero van en toda esta gran cosa. Intentando. ¿Y a dónde va a llegar don ratón? ¿Se ha preguntado usted si está ahora como loco, corriendo tras algo y nunca avanzó? Y nunca llegó. ¿Será que simplemente usted ahora está perdiendo el contentamiento por vivir ansiando un estatus, un nivel de vida, una forma de vida, una paz de vida, una cosa que según usted sería mejor y no es lo que Dios quiere? Pablo dice: he aprendido a contentarme con poco. ¿Cómo se aprende a vivir con contentamiento? Hay algunos momentos, muchos momentos en los que yo creo que nosotros deberíamos de hablarnos muy fuerte a nosotros mismos. Párese en el espejo algún día usted y dígale: corazoncito mío, pechito mío, cerebrito mío, ya no friegue. Tiene todo lo necesario para vivir. Todo lo necesario usted lo tiene. Estaba leyendo el otro día un libro de que escribía un hombre, no recuerdo ahora cómo se llama, pero escribía preguntas muy duras, o sea, preguntas de pensar de verdad muy gruesas. Y decía, si ahora mismo su casa se comienza a incendiar y solo tiene la oportunidad de entrar a su casa y sacar tres cosas, ¿cuáles serían las tres cosas que sacaría de su casa? Solo tres. Piensen. Alguien me empezó a decir un día, el gato, y que no tiene a tu esposo ahí adentro también, y al gato prefiere sacar y no al marido. ¿Qué sacaría si tiene que sacar tres cosas? No incluye a personas, por supuesto. Un día mi esposa y yo tuvimos un entender así bien sabroso a través de una temporada difícil. Yo creo que estábamos pasando una temporada difícil, tomando decisiones, y en medio de esas decisiones un día le dije, pues, ¿sabes qué? Teníamos un carro, le dije, ¿sabes qué? Vendamos el carro. Con el carro vamos a pagar todas las deudas que tenemos y nos vamos de la casa. Y me acerqué a mis papás y le dije, ¿puedo venirme a su casa a vivir por unos días? No teníamos. Y nosotros teníamos una casa, vivíamos en una casa de dos plantas, que yo no sé cómo, pues, pero de repente en las casas se empiezan a llenar de cosas y de cosas y de cosas y de cosas. Y en esa temporada que nos movimos, me vine de vivir de mi casa, o de nuestra casa con mi esposa, que vivíamos allá dos, ella y yo, y nos trasladamos a vivir a la casa de mis papás, en mi cuarto, en el cuarto que yo tenía cuando vivía en la casa de ellos. De la casa me trasladé al cuarto. En el cuarto no podían caber un montón de cosas. Además, todas las cosas las habíamos regalado. Regalamos todo lo de la casa. Sembramos todo lo de la casa, cocina, ref, todo lo habíamos sembrado. Y entonces nos venimos y nos quedamos a vivir. ¿Saben cuál fue la gran lección de mi vida? No necesito todo ese montón de tonteras que tenía para vivir. Tenía a mi esposa, tenía a mi hijita, teníamos una cama, teníamos un televisor. Y vivimos afanados por tener y tener y tener. Y dije, ¿cuánto dinero me habría ahorrado y cuántas cosas buenas habría podido hacer con dinero si hubiera dejado de creer esta mentira de que necesito tener mucho para estar bien? Si puede tener mucho, gloria a Dios que puede tener mucho, pero por favor no ponga su esperanza en lo que tiene. Aprenda a darse por agradecido y satisfecho viviendo aún en lo poco. Pablo no tiene nada ahí y dice, ¿saben qué? Estoy feliz. Versículo número 12, tengo que avanzar. Dice, sé vivir, ¿cómo? Humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado, como para tener hambre. Para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo acá nos pone los dos extremos a los que cualquier persona pueda vivir. Pobreza y miseria, pero un extremo total. Pobreza total, miseria total. Y por el otro lado, abundancia, prosperidad y riqueza. Los dos extremos pone Pablo. Aquí ninguno de los que estamos aquí, nadie de nosotros vive en ninguno de los dos extremos. Jamás alguno de ustedes ha vivido en pobreza, al verdadero nivel de pobreza. Creo, bendito Dios, que nuestro país, aún con todas las limitantes que tenemos y desafíos que tenemos, serán muy pocas personas que podríamos considerar que viven en ese nivel de verdadera pobreza. Hay un montón de gente que vive muy mal porque toma muy malas decisiones. Pero a su alrededor siempre hay alguien. Pero esa pobreza no. Y tampoco ese nivel de riqueza, que algunos de ustedes yo sé que son cosas serias, vean, dinero, pero tampoco vivimos ninguno en el otro extremo. Pablo presenta los dos extremos y dice, ¿saben qué? Aprendí a vivir en los dos extremos. Y ese aprender, cuando la palabra ahí dice aprender, Dice, he aprendido. Se está refiriendo a un aprendizaje por experiencia y a un aprendizaje por medio de Dios en lo espiritual. Dice, he aprendido que puedo estar en cualquiera de los dos extremos. He aprendido que puedo estar en la cima o puedo estar en el más profundo suelo. Y eso no me mueve. Porque yo no estoy ahí esperando o confiando o viviendo por las cosas. Estoy esperando en Dios. Es Él mi confianza. ¿Qué significa ese versículo para nosotros ahora? Es muy sencillo. La satisfacción humana no depende de lo que tenemos. La gente no vive más satisfecha porque tiene más. Un gran predicador, Charles Spurgeon, decía: si tú no estás satisfecho con lo que ahora tienes, no importa cuánto llegues a tener, igual vas a estar insatisfecho. No cambia eso, porque es un mal del corazón. ¿Cómo aprendemos a vivir en cualquiera de los dos extremos? Le voy a dar tres consejos rápidamente. Número uno, tenemos que aprender a mantenernos firmes en nuestra integridad a pesar de lo poco que podamos tener. Sin importar lo que tengamos, tenemos que aprender a mantenernos firmes, mantenerse en integridad a pesar de lo que tiene. Si no tiene nada, sea íntegro, no robe. Si no tiene nada, acepte que ahora no tiene nada y siga trabajando y confía a Dios. Si no tiene nada, no se resigne a no trabajar. Sigue esforzándose, haga lo que Dios le manda hacer, pero viva íntegramente. No abuse de otros, no manipule a otros. Yo leo estas palabras de Pablo y a mí me tocan tanto porque digo, Pablo podría haber manipulado a mucha gente para llenarse de dinero. Pero qué pastorazo era Pablo. Porque dice, yo no me muevo por el dinero. Cuando usted se sienta con poco dinero, sea íntegro. Dios le recompensará. Y cuando usted se sienta con mucho dinero, sea íntegro. Tampoco crea que puede abusar, comprar, manipular porque tiene dinero. ¿Cómo aprendemos a vivir de esta forma? Mantenernos en integridad a pesar de lo que tenemos. Número dos, agradecer lo que tengo sin angustiarme por lo que no tengo. En el discipulado que estamos haciendo esta mañana, estábamos compartiendo acerca de lo de un día y un hombre que está escribiendo testifica de esto y dice, un día llegué a mi espejo, dice, y cuando me puse en mi espejo, al baño, y cuando me iba a cepillar los dientes, agarré la pasta de dientes. Y cuando comencé a poner la pasta de dientes sobre el cepillo, pensé, alguna vez di gracias a Dios porque tengo pasta de dientes. Dice, o un poco más profundo, o alguna vez le di gracias a Dios porque tengo dientes. ¿Alguien aquí ha hecho un culto de acción de gracias por sus dientes? Espérese que le falten, ya va a ver cómo va a recordarse de ellas. No damos gracias. Estamos tan afanados porque yo no tengo aquello, no he podido allá, no puedo comprar mi casa, no puedo comprar mi carro, que no podemos darle gracias a Dios que tenemos patitas que nos ayudan para seguir caminando. Estamos tan frustrados porque las cosas no salen como queremos que no podemos darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Estamos tan llenos de amargura y resentimiento hacia las personas con las que vivimos que no podemos sentarnos por un momento y darle gracias a Dios por lo pacientes, fieles y amorosos que han sido al estar a nuestro lado a pesar de lo que somos. Queremos aprender a vivir cualquier extremo de esto, agradezcamos lo que tenemos sin vivir angustiados por lo que no tenemos. Y número tres, vivamos ajustándonos a nuestras posibilidades sin avergonzarnos. ¿Qué mundo más enfermo que tenemos? Que si no tengo tal marca me siento menos. Que si no manejo tal tipo de vehículo me siento. Que si llego en bus. Yo tenía un amigo que prefería bajarse como 7 cuadras antes para poder llegar y decirnos que llegaba en carro y que lo tenía parqueado lejos a decir, ¿saben qué? No tengo carro. Vivamos Gócese de lo que tiene, gócese de lo que es. El Señor es providente, Él sabe lo que está haciendo. Goce su vida en Dios, disfrute a Dios. Y por último, para cerrar, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No creo que en toda la Biblia haya un versículo menos comprendido que este. No creo que haya un versículo que se haya explicado de maneras más erróneas que este. Yo recuerdo ver camisetas de jugadores, futbolistas o deportistas de cualquier cosa, que entran a la cancha con una camiseta que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y según ellos eso quiere decir que van a ganar. Como si fuera un amuleto. Yo digo, ¿con qué cara salen cuando pierden? Pues si la camisa decía y no funcionó. He visto a personas poner sus negocios y a la hora que van a empezar un, su negocio ponen un rótulo ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, he visto en carros el rótulo puesto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque se nos enseña que este versículo quiere decir que todo lo que me proponga lo puedo alcanzar porque Cristo está ahí para ayudarme. O que Él me va a poder dar todo lo que yo quiero. Entonces, Él me va a dar lo que yo quiero, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ustedes y yo que hemos venido revisando todo el texto, ahora entendemos que el versículo no está diciendo: Él te va a dar todo lo que quieras. No está diciendo: dile a tu hijo mañana que vaya al colegio, al examen, hijo, vaya, que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Porque no le va a funcionar. No es eso lo que el versículo dice. De hecho, en otras versiones lo dice de una manera más clara. Miren, en esta, que es la traducción del lenguaje actual, dice, perdón, la primera vez Dios habla hoy, dice: a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Dice en la traducción lenguaje actual: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. No está diciendo, ¿saben qué? Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Quiere que peleemos? Peleemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no está diciendo eso. El versículo está diciendo: en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, yo voy a estar bien, porque Cristo tiene cuidado de mí. Eso dice el versículo. El versículo está diciéndonos: no importa la manera como todo se esté presentando alrededor. Está diciendo: hay días que las cosas no están saliendo como yo quiero, pero ¿saben qué? Mi secreto, dice Pablo, es que Cristo es suficiente. Pablo no está hablando acá de cosas, no está hablando acá de lo que se puede conseguir, no está hablando acá de mis caprichos, no está hablando acá de mis deseos, no está aquí diciendo la Biblia: ¿sabes qué? No importa, cree y lo vas a poder obtener. No, está diciendo: no importa lo que esté viviendo, Él está conmigo, Él es suficiente para mí. El contentamiento es un estado en el que no necesito nada externo, porque ya lo tengo adentro, lo que verdaderamente necesito. Algunos le decimos: Señor, dame un milagro, concédeme lo mejor. Y Dios dice: lo mejor ya te lo di. Es Cristo. Es el estado de contentamiento, aun cuando es tan extraordinario y es un anhelo que todos deberíamos tener en nuestras vidas. También debemos comprender que la capacidad de contentamiento no es una programación mental. No me programo mentalmente a decir: ¿saben qué? Mañana voy a salir contento todo el día. No, el estado de contentamiento es resultado de mi comunión, de mi cercanía, de mi caminar cercano a Cristo, porque Él es quien me fortalece. Así se provoca el contentamiento. El contentamiento no se provoca porque me mentalice: me voy a contentar, me voy a contentar, me voy a contentar. No, el contentamiento es un resultado de qué tan cerca estoy con Él, de qué tan buena rama soy pegada a la vid que es Cristo. De eso depende el contentamiento. La fortaleza de Pablo, a pesar de los tiempos difíciles, de las luchas que tenía, era su sostén espiritual. Algunos de nosotros no vivimos un estado de contentamiento precisamente por la distancia que hay entre Dios y nosotros, aun cuando nos congregamos en la iglesia. Pero nuestro estado es ansioso, deseando cosas, valorando las cosas más que a Dios. Al ponerle atención a Filipenses 4:13, el mensaje de él es: Cristo es suficiente. El gran mensaje de este versículo es: Cristo es suficiente. Si lo veo desde la perspectiva de Isaías, el profeta Isaías, él escribe en el capítulo número 40, versículo 29, dice: Él da esfuerzo, refiriéndose a Dios, dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Alguien aquí está cansado? ¿Alguien aquí se siente sin fuerzas en alguna situación de su vida? ¿Alguien está entendiendo que es difícil seguir adelante solo? Hay fatiga, hay aburrimiento, hay frustración. Dios, el poder de Dios que mora en nosotros como creyentes, es más que suficiente para fortalecernos y sustentarnos en cualquier situación que estemos viviendo. Dios es el único que puede hacer esto en su vida. Tomarle como si usted estuviera tirado al suelo, caído, sin saber cómo hacer y levantarse, levantarlo de ahí y renovarle fuerzas para que pueda continuar adelante. Dios es el único que puede hacer esto. Dios es el único que puede capacitarnos de esta manera y fortalecernos de esta manera. El contentamiento es muy necesario, pero es muy esquivo, sinceramente. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos está confundiendo y diciendo: necesitas, necesitas, necesitas, te falta, te falta, te falta. El contentamiento solo puede surgir de una relación con Dios correcta. Solo puede surgir de confiar en su providencia soberana y en su amor fiel y constante. No hay otro camino para vivir en contentamiento. Las frustraciones que este mundo conlleva surgen de que tratamos de buscar el contentamiento en cosas, en dinero, en personas, en sexo, en drogas, en vicios. Y cada una de esas cosas lo único que hace es alejarnos más del propósito de Dios. Solo nos aleja y como consecuencia solo nos engaña, solo nos utiliza, solo nos manipula. El verdadero contentamiento, el que nosotros buscamos, solo lo podemos encontrar en Dios. ¿Alguno de nosotros necesita ese contentamiento en su vida? Yo sí. Debo ir a Cristo. Debo pasar tiempo con Él cada día. Debo meditar en su palabra cada día. Debo de reconocer su verdad cada día. Debo mantener mi contacto, mi comunión con Cristo y enfocarme en solamente conocerlo cada día más. Debo venir cada día a hacer lo que Él me dice, porque no es suficiente decir: yo estoy en la iglesia. Yo estoy en la iglesia para renovar mi entendimiento, para ser equipado por la palabra y aprender a vivir como Él me dice. A eso venimos a la iglesia. ¿Sabe qué más debemos hacer para, a fin de obtener ese contentamiento? Quitar de nosotros lo que nos estorba en nuestro buen caminar con Dios. Que Dios en su misericordia nos ayude a identificar el pecado, las personas, las áreas de nuestra vida que nosotros insistimos en mantener, pero que solo provocan que nosotros tengamos una distancia más grande de Dios. Se interponen en nuestro caminar, nos estorban en nuestro caminar con Dios. Pablo decía: mi mayor anhelo es conocer al Señor.